Ese culo es mío, ese culo es mío, ese culo es mío, estate quieto, pana mío. No la miren que estoy bien aborrecido, ponte a fresco y sigo que te buscas un lío. Ese culo es mío, ese culo es mío, ese culo es mío, estate quieto, pana mío. No la miren que estoy bien aborrecido, y 5 y 3 me tiene que sea de tu caserío. Estoy tan enchulado que por ella mato, la pienso el doble cuando me arrebato. Es la única que le pido retrato, con la que tengo un trato sin contrato. Ella está consciente que soy un perro sato, que solo estoy por pasar el rato. Pero le encanta que soy un bellaco, que la mojo y la seco como un lavaplato. Le beso y le chupo el gajo, lengua arriba, lengua abajo, viceversa desde el culo hasta el tajo. Cuerpo completo la trabajo. Ese culo es mío, ese culo es mío, ese culo es mío, estate quieto, pana mío. No la miren que estoy bien aborrecido, ponte a fresco y sigo que te buscas un lío. Ese culo es mío, ese culo es mío, ese culo es mío, estate quieto, pana mío. No la miren que estoy bien aborrecido, y 5 y 3 me tiene que sea de tu caserío. Ella no necesita que le digan que es linda, eso ya lo sabe y de eso se arreguinda. Soy su profesor Jirafal, ella mi doña Florinda. No quiere flores, pero pide pinga. Astuta y malvada, solo quiere chingar los días de semana, metiendo feca de que vive con su hermana y que cuida a su sobrino los fines de semana. Si historiales en la disco, selfies en la playa. Yo sé que siempre miente, es una canalla, pero como quiera que sea, sigue siendo mi galla. Por ese culo subí bajo el Himalaya. Ese culo es mío, ese culo es mío, ese culo es mío, estate quieto, pana mío. No la miren que estoy bien aborrecido, ponte a fresco y sigo que te buscas un lío. Ese culo es mío, ese culo es mío, ese culo es mío, estate quieto, pana mío. No la miren que estoy bien aborrecido, y 5 y 3 me tiene que sea de tu caserío. Ese culo es mío.